Y en el ruedo se escuchan los ¡olé! Del pueblo entero, con que premian tu gracia y tu valor. A la Virgencita en la capilla le rezas cuando ya vas a torear, por el éxito en toda la faena, lo mismo cuando entras a matar. Allí en el ruedo, torero, torero, torero, ole. Se ve el agitar de los pañuelos y se escuchan los ole del pueblo entero. Ole, ole, torero. Los hombres admiran tu heroísmo, las mujeres tu garbo y tu valor. Tu fama recorre el mundo entero, ¡olé! Y la gente te aclama con fervor. Haces enloquecer las multitudes en tus tardes de gloria bajo el sol. Las mujeres te brindan su hermosura, oh torero de casta de español. Torero, torero, torero, ole. Cuando juegas tu vida allí en el ruedo. Torero, torero, torero, ole. Se ve el agitar de los pañuelos y se escuchan los ole del pueblo entero. Ole, ole, torero.